La Vaca presenta El Noticiero de los Juicios, un informativo semanal sobre los juicios por delitos de lesa humanidad que se están desarrollando en todo el país. Escúchalo todas las semanas en www.lavaca.org. www.lavaca.org. En todo el país seguimos juzgando a los genocidas de la dictadura. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el partido de San Martín, La Plata, Mar del Plata, San Juan, Paraná Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Rosario Santa Fe, San Salvador de Jujuy, Mendoza, La Rioja, Corrientes y Tucumán. Buenas noticias. El próximo 27 de noviembre comenzará en la ciudad de Córdoba el quinto juicio por crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar. En esta oportunidad, el debate tratará la megacausa La Perla, el mayor centro de detención ilegal y torturas del interior del país. Este nuevo juicio, conocido también como Menéndez 3, por tener como principal acusado al ex jefe del tercer cuerpo de ejército, Luciano Benjamín Menéndez, entre otros 43 imputados, considera lo sufrido por 450 víctimas. Si sos mayor de 18 años, podés participar de las audiencias acercándote al Tribunal Oral Federal número 1 de Córdoba, en Avenida Arenal y Paunero 690. Continúa el juicio y el castigo. Los juicios en números. En la actualidad se están llevando adelante 14 juicios orales y públicos en diferentes lugares del país. Tres debates regidos por el Código Penal Viejo con procedimiento escrito. 300 causas se encuentran en trámite, en etapa de instrucción o esperando su elevación a juicio oral. Desde la reapertura de las causas en 2003 hasta la actualidad hay 923 procesados en diferentes causas, 339 personas condenadas por delitos de lesa humanidad. Datos del programa Memoria en Movimiento, Secretaría de Comunicación Pública. ¡Buenas noticias! Te presentamos una nueva sección del Noticiero de los Juicios, donde semana a semana haremos un repaso de los diferentes juicios que culminaron en sentencia desde la reapertura de las causas en septiembre de 2003. En el año 2006, dos juicios culminaron en sentencia. En el mes de agosto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Julio Héctor Simón fue condenado a 25 años de prisión por la detención ilegal y los tormentos infligidos a José Poblete y Gertrudis Laxic, y por la ocultación de una menor, hija del matrimonio. En el mes de septiembre, en la ciudad de La Plata, Miguel Osvaldo Checolás fue condenado a prisión perpetua por la detención ilegal, tortura y homicidio en relación a 6 desapariciones. En el año 2007, otros dos juicios culminaron en sentencia. En octubre, en la ciudad de La Plata, el ex capellán de policía, Cristian Federico von Bernich, fue condenado a prisión perpetua por su participación en 7 homicidios, 42 secuestros y 31 casos de tortura. En diciembre, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la causa conocida como Contraofensiva de Montoneros, fueron condenados a 25 años de prisión por el secuestro y desaparición de 5 miembros de Montoneros entre 1979 y 1980, Cristino Nicolaides, Pascual Guerrieri, Carlos Fontana, Waldo Roldán, Luis Arias Duval, Santiago Olla, Juan Carlos Waldo y Héctor Julio Simón. En tu ciudad se está juzgando a los genocidas. Vení a los juicios. Sé testigo del fin de la impunidad. Si sos mayor de 18 años, podés presenciar las audiencias llevando tu documento de identidad. Memoria y verdad. Fin de la impunidad. Juicio y castigo. El Noticiero de los Juicios. Una producción de Cooperativa La Vaca, con la participación especial de Graciela D'Aleo, sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada e integrante de uno de los equipos de querellantes y abogados que actúan en los juicios contra los genocidas. El Noticiero de los Juicios. Escúchalo todas las semanas en www.lavaca.org. El Noticiero de los Juicios. Descargalo en forma libre en www.lavaca.org. Verdad y memoria. Fin de la impunidad. Justicia. A donde vaya nos iremos. Fin de la impunidad. Juicio y castigo. Ni olvido ni perdón. Justicia. El Noticiero de los Juicios.